Yo soy Sandra Fernández y esta es la sección de espectáculos. ¡Comenzamos! El director Guillermo del Toro afirmó que lo que más le pesa es no dirigir en México, porque a una década del secuestro de su padre, aún no puede regresar a vivir a su patria. Pedro Fernández logró reunir un amplio número de seguidores a su firma de autógrafos realizada en un centro comercial en el Estado de México. Las cantantes Sheila y Lidia Ávila, además del grupo juvenil Nicky Clan, serán parte del elenco mexicano que participará en el 22ª edición del Teletón de Guatemala, que se realizará los días 18 y 19 de este mes. Luego de permanecer 3 años alejados de los escenarios, la agrupación mexicana Los Temerarios lanzará este martes a la ventana en Estados Unidos su nueva producción musical inédita, Si Tú Te Vas, reportaron sus publicistas. El cantante Kalimba grabó el videoclip del que será su primer sencillo titulado Jamás, el cual se desprende de su nuevo álbum Mi Otro Yo, que saldrá a la venta en edición de CD y DVD. La actriz Lucía Méndez anunció que está estrenando un nuevo amor, dejando atrás su separación con Arturo Jordán, y ahora la hace feliz un empresario francés que también se dedica a la pintura. La actriz Itatí Cantoral sufrió anoche un desmayo cuando se retiraba de la obra de teatro Los Monólogos de la Vagina, donde asistió a develar la placa de las 4.900 representaciones. Esto fue la emisión de espectáculos. Se despide su amiga Sandra Fernández por la consentida de Nayarit. Hasta la próxima.